Bueno, yo soy María, ya he estado por aquí varios días, es mi primer Jam Meeting, estoy encantada, me estoy pasando pipa. Yo no os voy a explicar nada técnico, así que a lo mejor a muchos nos interesa, ¿vale? Yo os voy a explicar lo que yo sé hacer, así si en algún momento tenéis la necesidad de recurrir a algo que yo sé hacer, pues estoy a mano. Mi nodo se llama Crowdfunding the Commons, que es un poco el lema de la plataforma web en la que yo trabajo, que es goteo.org, una plataforma de crowdfunding que tiene este aspecto. Antes de seguir profundizando, ya se me iba a olvidar, Pris me ha dicho que os diga que a las 10 en punto hay que presentar en Palo Palo el Jam Meeting, porque a las 10 y media hay concierto, o sea, van a empezar puntuales, ¿vale? O sea, que a las 10 hay que estar allí presentando el Jam Meeting. Entonces, bueno, sigo. Así es como se ve un poco, esta es la plataforma en la que yo trabajo de crowdfunding. Yo creo que aquí, o sea, creo no, sé que aquí hay gente que ha hecho alguna campaña en goteo, como Marta, por ejemplo, alguna que otra, de mucha pasta además, alguna que otra. Y bueno, seguro que hay gente cercana o no que ha donado alguna de las campañas que se hacen. Mi intención con el nodo no es muy propagandística, la verdad. He reutilizado una presentación que sí que utilizo en otros contextos, que es un poco así como más para tal, pero lo que quiero explicar es cuál es el modelo de crowdfunding que propone Goteo, por qué es así, de qué reflexiones ha salido, presentarlo también para ver qué críticas tenéis que hacerle y qué podemos mejorar. Y bueno, y eso, poner a vuestro servicio el conocimiento que yo pueda tener, ¿no?, que os pueda ayudar. Entonces, eso es Goteo. Esto es qué es el crowdfunding, ¿no? Supongo que aquí no hace falta explicar qué es el crowdfunding. El crowdfunding no se lo ha inventado Goteo, no se lo ha inventado Kickstarter tampoco. El crowdfunding pues se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la financiación de monumentos públicos o monumentos, estatuas y cosas, otro tipo de obras en el espacio público se ha venido haciendo mediante suscripción pública, financiación por suscripción pública, que no era otra cosa que pedirle a la gente que pusiera dinero para levantar el monumento de turno, fuera de quien fuera. Y esto viene pasando hace muchos años, ¿no? Este ejemplo que os pongo aquí también para ver si estimulo un poco el debate, ¿no?, ya que hemos estado hablando antes de cultura y cultura libre y de su sostenibilidad, es un ejemplo muy reciente del año pasado en el que el Museo del Louvre pide dinero, concretamente 1 millón de euros, para restaurar la Victoria de Samotracia, ¿vale?, esta escultura. La restauración eran 4 millones de euros, los otros 3 eran de mecenas que ellos encontraron así en Europa haciendo fundraising, o que pretendían encontrar, y ese millón lo abrieron a financiación vía crowdfunding a través de una plataforma propia, ¿no?, que ellos se montaron para esto, la Victoria de Samotracia, una evolución en 2013 de lo que sería la suscripción pública. Fuera del ámbito cultural tenemos el ejemplo de Marillion, ¿no?, muy conocido. No sé si alguien aquí conoce el grupo de rock británico Marillion, que en 1997 financió su gira por Estados Unidos vendiendo papeletas, ¿no?, vía crowdfunding. Y consiguieron, creo que fue entre 60.000 y 70.000 dólares para hacer su gira en Estados Unidos, ¿no? Nuestro compa Obama haciendo crowdfunding para la revolución. sí, esta campaña de Obama fue en agosto de 2013 también, pues vía email, por redes, llamando a la financiación de la gente que apoyaba el Partido Demócrata, con el incentivo de entrar en un sorteo, ¿no? El incentivo este que es tan común en campañas de financiación colectiva online, ¿no? A cambio de tu aportación, yo te doy esto, o te lo doy si consigo el objetivo, o entras en un sorteo y si ganas te lo doy, etcétera. Un incentivo individual a la donación. El incentivo aquí era entrar en el sorteo para participar presencialmente en una gala con Obama y con Michael Jordan, que se llamaba el Obama Classic. Financiaron parte de la campaña del Partido Demócrata en 2013 con esta campaña de financiación online. El cosmonauta, un caso bastante conocido, aparte de si os gusta la película o no, que por lo visto tiene muy mala crítica, yo no la he visto todavía. El cosmonauta nos gusta sacarlo, ¿no?, en esto de los antecedentes del crowdfunding porque, bueno, uno, porque decidieron en un momento en el que no había muchas experiencias bueno, visiblemente mediáticas. Así, ellos decidieron incorporar una licencia Creative Commons y financiar vía crowdfunding en combinación con otras tres modalidades de financiación, que ahora os voy a comentar muy brevemente, esta producción transmedia, ¿no? Llamaron transmedia, era una producción cinematográfica de ciencia ficción, pero ellos quisieron generar todo un universo alrededor de un universo de artículos alrededor del guión y de producto, incluyendo merchandising, que además les servía para incentivar las donaciones de la gente, ¿no? Y bueno, hacer productores a las personas que apoyaran el proyecto. No has visto un duro, ¿no? ¿Pero tú eras productor o eras inversor? Productor. Era el productor. Esto era una cosa de que el Comunata fue muy pionero porque... O sea, era el nivel más bajo del nivel... O sea, yo pagué 100 euros, que era lo mínimo para ser... Creo que era productor. Vale, es que los productores... tú podías... O sea, tú, siendo productor, según como yo lo entiendo, vamos, y como he entendido la campaña del Comunata, siendo productor tú no participabas necesariamente en los beneficios que pudiera ocasionar la película. Solo si de hecho, la modalidad de microinversión, o sea, en España realmente ahora se está intentando regular con la ley de fomento de la financiación empresarial, esto de la microinversión, ¿no? Pero en la época en la que el Comunata lanzó la campaña, no... Esto tenía un vacío que ellos compensaron incorporando la figura del microinversor por encima de los 1.000 euros mediante un contrato de sociedad de participación en sociedad. Y entonces ahí sí podías participar de los beneficios que generara. Bueno, yo sé que a mi casa me mandaron el contrato con todo. Pero eso era por encima de los 1.000 euros, no los 100 pavos. Ahora, el productor es otra cosa. El productor es como que, bueno, un productor ejecutivo, ¿no? Que estás ahí, pones la pasta y ya vamos viendo. Bueno, el cosmonauta tiene característica esto, ¿no? Que lo que la industria cinematográfica, ya que hemos estado hablando antes de industria, veía como una amenaza, que eran las licencias libres, el cosmonauta dijo, no, a mí me va a servir además para incorporar a mi comunidad en el proceso de producción y de financiación de la película. Pero bueno, eso, o sea, el cosmonauta, volviendo, aparte de crowdfunding, que acabaron una campaña de 4 años de crowdfunding en febrero del año pasado, de este año, 2014, febrero de 2014, sí, febrero de 2014, que eso es una locura, una campaña sostenida de crowdfunding durante 4 años, es un locurón, y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la gente del Comunauta, cada vez que os lo encontráis en cualquier conferencia y tal. Esta parte de crowdfunding lo combinaron con tres modalidades más. Una, el patrocinio, ¿no? Vincular imagen de organizaciones públicas o privadas a este proyecto, que representaba muchas cosas, ¿no? Innovación, tema de licencias libres, etc. La capitalización de los recursos que se ponían, es decir, la gente de Riot Cinema Collective dijeron, yo voy a poner mi trabajo, no voy a poner dinero, y esto tiene que contar como una inversión en los recursos y la producción de la película, y yo participar en los beneficios, si da. Esto lo hicieron también como método de financiación. Y luego lo que he comentado antes del contrato de sociedad en participación a partir de los 1.000 euros, ¿no? Un contrato específico para la inversión y para poder participar en los beneficios que diera después mediante ese contrato. Es un poco los antecedentes así. Plataformas de crowdfunding a nivel mundial, cada vez hay más. Me levanto cada día y hay 5 plataformas más en España, solo en España. En España ahora mismo contadas, creo que está en torno a las 70 plataformas, y lo que pasa que eso, al mes cierran unas pocas también, ¿no? Van saliendo, pero cierran otras. ¿El qué? No, estas no son de España, eso a nivel... Pero Kickstarter es de Estados Unidos, vamos. No, no, aquí hay internacionales también. Esto es como... No es... Vale. Pero bueno, básicamente el nodo, porque no lo he querido hacer muy largo, iba un poco también de las características fundamentales de una campaña de crowdfunding, ya sea en Goteo, en Kickstarter, en CoopFunding, en Verkami o donde la queráis hacer. Un poco por repasar los componentes que hay y también explicaros el modelo concreto de Goteo. Lo audiovisual, ¿no? El componente audiovisual en cualquier campaña de crowdfunding es fundamental, ¿no? Si pones una pieza de texto enorme, larguísima, la gente no lee, y si en el primer párrafo no le has convencido, no van a seguir leyendo y no va a haber conversión a donación, ¿no? Entonces, bueno, componente audiovisual, un vídeo de 1 minuto o 2, atractivo, con gancho, cuanto más creativo mejor. También veis ahí... que hay como un widget así con datos dinámicos en el que se puede ver el número de cofinanciadores, los objetivos de donación y el tiempo que le queda. Una campaña de crowdfunding siempre está o debe estar limitada en el tiempo, y por eso decía antes que es una locura tener una de 4 años, ¿no? Porque el desgaste en energía y en trabajo que hay que hacer para convertir la difusión, la inversión, entre comillas, en difusión que estás haciendo en donaciones, es brutal. Pues eso, ¿no? En Kickstarter, por ejemplo, el modelo es a todo o nada siempre, ¿no? El impulsor del proyecto decide cuánto tiempo va a tener la campaña activa de recaudación, y si en ese tiempo no ha conseguido el objetivo que se ha definido, que hay un único objetivo, no recibe nada. Si lo consigue, o sea, si antes de que se cumpla el plazo consigue lo que ha definido, puede seguir acumulando. Y ese es el caso. Creo que he dejado algunas diapositivas de esto, en el que vais a ver que se cuatriplica, quintuplica, se multiplica muchísimo el dinero que se define como objetivo. Luego también, puede parecer una tontería, pero decir cuántas personas han aportado hasta ahora es clave. O sea, en Goteo nosotros, ahora lo veréis, lo visualizamos con un termómetro, pero antes de que naciera Goteo, la gente de Platonic, que es la asociación que formó Goteo, estuvo haciendo un estudio de cómo funciona, un estudio bastante amplio, cómo funcionaban las campañas de crowdfunding y tal, y cuál era el patrón temporal, ¿no? Cuáles eran los hitos de comunicación, de donaciones, etcétera, que pasaban, por ejemplo, en las campañas de Kickstarter, que tienen bastante éxito. Y durante la primera semana, si no has alcanzado el 20%, que se suele hacer con aportaciones de proximidad de tu entorno más cercano, si esto no lo has alcanzado la primera semana, no se desencadena ese efecto de donación en masa. Es muy, muy difícil que un proyecto llegue a su objetivo si tú en la primera semana no has movilizado el 20% de las aportaciones, más o menos, ¿no? Con respecto al objetivo definido. Entonces, la gente, si visualiza ahí claramente que hay mucha más gente que te está apoyando, rápidamente se suma. Si no, no. Y es que funcionamos así. O sea, yo lo veo en cada campaña. Bueno, esto, ¿no? Objetivo tal, tiempo, periodo tal. Luego también, bueno, el tema de la comunicación, por supuesto. No hay campaña de crowdfunding si no hay una estrategia de difusión efectiva y sostenida durante todo el tiempo en el que está activa la campaña por parte del impulsor. Entonces, bueno, una de las herramientas que suelen proporcionar las plataformas es este trocito de código, ¿no? Que incorpora también datos dinámicos de la campaña para que te lo lleves a tus páginas afines, ¿no? Y poder difundir. Una pregunta. Decías que necesitas el 20% la primera semana. Más o menos. ¿Cómo lo consigues el 20%? Tienes que sumarlo de tus contactos de proximidad. O sea, la primera semana el objetivo es decirle a tus vecinos, a tu madre, a tu padre, a tu tío, a tu colectivo local, a tu colectivo un poquito más regional, que acabas de salir y que hay que calentar el termómetro, ¿vale? Pero el 20%, ¿vale? Según el proyecto puede ser bastante, ¿no? Puede ser bastante, claro. De hecho, más que la primera semana se suele hacer antes. Bueno, o sea, depende, ¿eh? Bueno, hay gente vuestro que caso, diagonal, claro, exactamente. Pues, sabes que lo vas a hacer, estás preparando la campaña de comunicación y la gente que sabe seguro que te va a apoyar le dices, oye, lo voy a lanzar. Tal día, si te estás pensando apoyar, pues... Pero Marta, eso se nota mucho, por ejemplo, cuando quien detrás de la campaña lo que hay son periodistas, sí, claro, o gente muy habituada a usar canales de difusión, y quien no, hay gente que viene, es un colectivo que no tiene nada que ver con la comunicación y se las ve crudas. Entonces, pues eso, es tirar de eso, vecinos, colegas, amigos, no sé qué, no sé cuánto, y entonces a partir del 20 sí que tienes posibilidad mucha más de llegar a otros círculos menos cercanos, ¿no? Y casos que sin el 20 hayan crecido... Ha pasado. Pero es muy raro, ¿eh? Es muy excepcional. Ha pasado. Yo he visto campañas que yo a día 30, porque en Goteo son 40 días la primera ronda, que es a todo o nada, a día 30 he dicho, esto se cae. Y han remontado no sé cómo, ¿eh? Yo dándole toques y todo, y de no, tú confía, María, no nada que haya, esto va, que esto fluye, y lo han sacado. Pero es muy excepcional. También está la posibilidad de hacer un poco de trampa. Claro, ponerlo tú. Si crees que no vas a llegar, pues lo pones tú y claro, por lo menos te quedas el trozo. Sí, lo había escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, en relación a esto, también ahora estamos desarrollando una funcionalidad nueva en Goteo que ahora os contaré, que es no tener necesariamente dos rondas. O sea, tienes una todo o nada, pero en vez de tener 40 días por narices, puedes tener menos o un objetivo, una apuesta inicial menos gorda y arriesgarte un poco menos, ¿no? Pero sí, hay gente que dice, coño, ya he conseguido el 80%, ahora que estoy a 4 días no me voy a quedar sin lo que he conseguido, lo pongo yo. Y lo ponen. bueno, más elementos así como las recompensas individuales, ¿no? Lo que decía que eran incentivos individuales a la donación. Eso lo tienen casi todas las campañas de crowdfunding. Pues eso, ¿no? Tiene un componente aditivo, de por 5 euros tú sales en el apartado de mecenas de mi página web, por 25 te doy la camiseta y sales, por 150 tal. Esto tampoco es ninguna tontería, suele funcionar bastante bien. En Kickstarter, o sea, lo que suele pasar con esto es que tienes el modelo de preventa. Hay mucha gente, muchos proyectos que utilizan las recompensas individuales para prevender el producto que están desarrollando, para testear un mercado en el que todavía no han entrado, ¿vale? Y les funciona, en Kickstarter les funciona genial, pero no es exactamente el modelo que queremos promover en Goteo, aunque sirve muy bien si, por ejemplo, especialmente cuando el proyecto es abierto y tiene una voluntad de ser distribuido. Entonces tú utilizas las recompensas individuales para distribuirlo, no por pura preventa, sino porque no tiene sentido si no hay una comunidad que lo tiene y lo está usando, ¿no? Ahora vemos algún caso que os he puesto algunos casos concretos. Está guay pensar aquí en el tema de recompensas individuales también en cuál es la recompensa individual media de cada plataforma, ¿vale? En Goteo hay una recompensa individual media que consideramos bastante alta. Está en torno al 47 euros de aportación media individual por cofinanciador. O sea, solía estar hace un año y pico en torno a 35, que se acercaba mucho más a la media normal del resto de las plataformas, pero ha subido a 47 euros, casi 50. Entonces, siempre está bien definir una recompensa individual para la media, ¿no? Esto debería decírtelo siempre a la plataforma, porque sabes ya que es estratégico, ¿no? Ponerlo más atractivo ahí. Las de rango superior se suelen pensar más en clave de mecenazgo, patrocinio, ¿no? Depende del, o sea, porque ya sabes que estás vinculando a organizaciones normalmente con un poder de aportación bastante, una capacidad de aportación bastante mayor que un individuo. No son tan micro, ¿no? Pueden ser más servicios y tal. Bueno, esto es lo que os decía, un poco el gráfico también en el que se basó, que sacó Platonic del funcionamiento de campañas de Kickstarter, en el que vio que el flujo de, o sea, el flujo de donaciones en el periodo temporal de campaña, que es el eje horizontal, suele darse un pico muy alto al principio, cuando sale la campaña, tiene mucha visibilidad también cuando se hace más hincapié, visibilidad en redes y mediática, si lo consigue el impulsor. Y luego, en un momento dado, después de la primera semana y 10 días, se estabiliza si has pasado el 20%, y siguen llegando aportaciones, pero igual te llega una, dos, cinco, ¿no? Por día, ¿no? Mucho más tranquilo. Alguna gente se preocupa cuando esto baja ese ritmo, pero suele ser lo normal estadísticamente, ¿eh? Luego, cuando llega el final, con eso de que es la última oportunidad, se acaba y no lo conseguimos, la gente se anima otra vez y vuelve a haber otro pico de donaciones. Bueno, la campaña de difusión, bueno, ponemos aquí el caso de Fix Media, que fue un proyecto de Goteo también, para una plataforma web para modificar, editar noticias de medios que la comunidad de Fix Media, de la plataforma, o cualquier usuario que se quiera meter en Fix Media, consideraba que estaban manipulando, ¿no? Noticias tendenciosas, noticias que a ti te parecieran inexactas, tal. Entonces tú hacías una edición, proponías propones una corrección, incluso puedes notificárselo al medio, ¿no? Oye, tu noticia está siendo editada aquí porque es una mierda, ¿sabes? Esta campaña, en términos de difusión, muy bien. De nuevo se nota que había gente muy, muy relacionada con el mundo de la comunicación. Era un periodista quien la llevaba porque, bueno, hacía como en tiempo real, hacía actualizaciones en la parte del blog sobre cómo iba el flujo de donaciones, también cosa que animaba mucho a la gente. De hecho, hacía simpatizar a gente que no necesariamente era afín al proyecto, no le interesaba especialmente, pero decía, pues me interesa todo el material que está generando alrededor de la campaña, ¿no? Y aportaban para que siguiera generando. MoveCommons pasó por Goteo, pero no se financió con éxito. Este es otro componente que hay en cualquier campaña, un desglose, o que debe haber, ¿eh? Porque hay muchas plataformas que no te piden este desglose. Un desglose de presupuesto, ¿en qué te vas a gastar el dinero que le estás pidiendo a tu comunidad? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿En qué partidas? Me estás pidiendo 6.000 pavos, no me puedes pedir 100.000 euros y no decirme en qué te lo vas a gastar, ¿no? Gastos de campaña. No sé. Desglosa un poco, ¿no? No sé. Dietas, ¿no? No sé. Dietas. Bueno, pues eso. Esta es un poco la apariencia del presupuesto en Goteo. en goteo. Nosotros a nivel interno, cuando empezamos a trabajar una campaña con cualquier impulsor o impulsora, sí que recomendamos a veces, por supuesto, siempre la última palabra es del impulsor, ¿no? O de la impulsora, pero sí, siempre recomendamos, pues mira, oye, esta partida aquí, no sé, intenta o bajarla un poco o pasarla al óptimo para que el todo o nada no sea tan, ¿no? Una apuesta tan arriesgada, etcétera. Pero bueno, eso es porque en goteo hay dos objetivos de financiación que ahora lo voy a explicar. Pero bueno, este presupuesto debería estar. Yo exigiría que en cualquier campaña de crowdfunding, sea la plataforma que sea, incluso si es una solución propia de un proyecto concreto, haya un desglose pormenorizado de en qué se va a gastar el dinero. Bueno, lo que decían en goteo hasta ahora, el estándar un poco que nosotros promovemos en términos de campaña, duración de la campaña y de su estructura, es una campaña de 80 días como máximo, dividida en dos rondas de 40 días, ¿vale? Con lo cual hay dos objetivos de financiación, ¿vale? La primera ronda de 40 días es hasta el mínimo, el objetivo mínimo, que incluye todos los costes, gastos que son imprescindibles para poner en marcha el proyecto. O sea, tú con esto tienes que ser capaz de generar lo que tú has dicho que vas a generar en los objetivos de la campaña. Si en esos 40 días tú no consigues el mínimo, no pasas a la segunda ronda. Si lo consigues en esos 40 días o antes, pasas a la segunda ronda, que son otros 40 días hacia el óptimo. Y ahí ya no es a todo nada, ahí es hasta lo que consigas, ¿no? Y son el óptimo son los gastos que mejoran, hacen una mejora en una segunda fase del proyecto, pero que no son imprescindibles, ¿no? El lanzamiento del proyecto no depende de estos gastos. Pueden ser traducciones, pueden ser, no sé, un desarrollo de una segunda parte, una segunda fase, no sé, cosas que son adicionales. Claves. Esto lo hizo mi compañero Enric, que es bastante bueno. Yo creo que mucho del ratio de éxito de goteo se debe al optimismo y al buen análisis de mi compañero Enric. Clave básicamente es que haya un equipo impulsor de una campaña con éxito, ¿no? Que haya un equipo impulsor muy motivado y responsabilizado de la campaña durante todo el tiempo que dura. O sea, yo he visto pasar por goteo super Move Commons, es un proyectazo y no ha salido. ¿Sabes? No ha salido y muchas veces es por la difusión, porque no es tal. O, bueno, a veces es, por supuesto, porque no existe la comunidad que tú te imaginas que está ahí y no responde, vamos, y esto no tiene culpa a nadie, es que no está. Pero muchas buenas ideas han salido porque el equipo impulsor ha dejado caer la campaña. No se ha preocupado, no ha mantenido la estrategia de difusión. No ha llorado y, en consecuencia, no ha mamado. Una buena presentación del proyecto, transparencia, cercanía con la gente que tú quieres movilizar para que te done. No es gente que te... O sea, siempre intentamos promover esto en goteo, ¿no? Que no haya una relación clientelista, ¿no? De tú me das y yo ya, ¿sabes? Tú de tu recompensa y me desentiendo, sino que el impulsor siempre debería tener que responder ante la comunidad que le ha apoyado. Entonces, la cercanía no puede ser postureo, ¿no? Tú tienes que incluir, hacer a tu comunidad partícipe de todo lo que va saliendo y tenerlos al tanto de todos los avances del proyecto. Esto se nota mucho y marca una diferencia a la hora del éxito de las campañas si esto se hace durante la campaña. Información fluida y continuada, se cuida a los consumidores potenciales, participar, ¿no? No invertir, no ese clientelismo. Objetivos concretos, palpables, con plazos, resultados. De nuevo, un proyecto puede ser la hostia, súper complejo, súper avanzado, o una propuesta de investigación súper interesante, pero hay que bajarlo a la tierra, concretarlo. Detectar qué parte del proyecto, incluso si tiene muchas partes y se hace complejo comunicarlo, qué parte es más social o más susceptible de ser abierta a otra gente que no tiene por qué estar familiarizada con el proyecto. Entonces, cuanto más podemos concretar, mejor. ¿Qué vamos a dar y qué estamos pidiendo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, etapas tal, y luego los retornos e incentivos. Hasta ahora hemos visto las recompensas individuales, que es lo común en todas las campañas. Casos de éxito en Kickstarter. Pues bueno, gadgets de todo tipo, ¿vale? Es lo que os decía, en Kickstarter tenéis una sola ronda. Por eso, estas cifras tú no las vas a ver en goteo de momento, ojalá las veamos mañana, ¿sabes? De pronto. Pero 10.000 bakers de pronto, o sea, aquí en el TikTok Luna, que es un gadget, creo que este era para, o sea, que este es un reloj que tú podías programar. ¿Alguien está familiarizado con este gadget? con el TikTok Luna. Nadie apoyó esta campaña, ¿verdad? Aquí. No sé, es raro que no han conseguido. No, este, bueno, es probable que no lo hayan hecho nunca. Es uno que es pro. El salió en fotos con unos Ferrari. Se contempla el caso de, por ejemplo, sale financiado una campaña y esa campaña no es lo que decía y al final era una estafa. Eso es muy buena pregunta. Sí, sí. Esto de contrato, de sí. Responsabilidad. Sí, sí, es muy buena pregunta, sí. Bueno, si te lo contesto ahora o lo dejamos para luego cuando... Si tienes la dispositiva sí. Preparada... Sí, la tengo. Vale, sí, la tengo. O sea, TikTok Luna, es que hay dos, yo siempre confundo esos dos proyectos porque hay un proyecto que es un reloj, o sea, es un reloj que lo único que es una pulsera de diseño sí. Así modernita para meter el iPod Nano, no sé qué, ¿vale? Y con, también como que, o sea, multiplicó por 5 lo que quería conseguir. Pero este concretamente creo que es un reloj inteligente, ¿no? Lo programas tal no sé qué, le puedes meter ciertas aplicaciones y bueno, pues el objetivo aquí de financiación eran 15.000 euros, ponéis, 15.000 dólares y consiguieron en ese momento que todavía les quedaban 5 días de campaña, llevaban 732.000 dólares, ¿vale? Esto es un caso de testeo de mercado. Esto es un caso de decirle a la gente, además no tiene por qué ser una empresa que no esté ya en el mercado, puede estar, ¿eh? Puede decir, vamos, a ver qué tal va este producto, ¿no? Y entonces pues se tira la campaña y dice, hostia, pues me han comprado una partida de 2 millones de relojes, no solo lo voy a producir, sino que además todo lo que voy a producir que he prometido que voy a dar la campaña me lo llevo a China, me sale la mitad que lo que yo había presupuestado, ¿no? Y hago el negocio, ¿saben? He hecho una campaña pero me estoy sacando una pasta. Esto pasa continuamente en este modelo, ¿eh? En Kickstarter es bastante frecuente. También está, bueno, lo que os decía, ¿no? De recompensas, tal, etcétera. Aquí ya no quedaba campaña de la misma y ya habían llegado casi al millón de dólares. 13.000 cofinanciadores. Vale, bueno, eso era un poco un ejemplo, pero me viene bien para compararlo con el modelo que propuso Platoni, que en contraste con este, ¿no? Platoni ya lleva mucho tiempo trabajando, haciendo proyectos en el campo de la cultura libre. No sé si alguno conoce el proyecto Van Station o el Banco Común de Conocimientos. Hay varios. Yo no estaba en Platón cuando estos proyectos se hicieron, pero la verdad que me enorgullece porque mucha gente me habla bastante bien de esos proyectos, ¿no? Y bueno, en un momento dado dijeron, ¿no? Un poco que ha salido antes en el debate de la mesa redonda, ¿cómo incluimos, cómo se hace sostenible un proyecto abierto que produce recursos libres, no solo que sea abierto? Y luego, ¿cómo incluimos a la comunidad del proyecto en el proceso de financiación? Que parece que es algo aparte, ¿no? Que siempre está excluida, ¿no? O sea, es algo que, bueno, pues si encuentras un inversor, si alguien te da algo, si viene un mecenas y te da una inyección porque a tu fundación y no sé qué, pues ya pones a los programadores a trabajar, ¿no? Entonces dijeron esto, ¿no? ¿Cómo es compatible esto? O sea, ¿es compatible esta financiación colectiva que propone Kickstarter con generar beneficios colectivos, con incluir también a la comunidad, a comunidad que financia, que no prioritariamente, producía, se puede meter en el proceso de producción a la comunidad que financia también? ¿Vale? Estas son las preguntas un poco que se hacía Platoni cuando empezó a estudiar tal. Entonces dijo, vale, vamos a hacer una plataforma, un estándar, lo llaman ellos, para la financiación de proyectos abiertos. Obviamente no puede incorporar solo recompensas individuales, ¿no? Porque entonces estamos cayendo en el mismo modelo, puede ser otro canal de distribución más como en Kickstarter, ¿no? Como lo estamos viendo, un escaparate más. Vamos a integrar un mecanismo para que el proyecto que pide a su comunidad dinero devuelva de alguna manera a su comunidad, ¿no? Devuelva un retorno. Lo que ellos llaman retornos colectivos. Entonces, en goteo a efectos prácticos, tienes las recompensas individuales, que son los incentivos a la donación individual para dinamizar la campaña, la camiseta, el agradecimiento web, una chapa, convertirte en beta tester antes que nadie o lo que sea, ¿no? Y luego, pero aún así, en este planteamiento puede ser cerrado, pero para hacerlo abierto, incorpora los retornos colectivos, que los llaman, ¿no? Que es, vale, ¿qué vas a hacer? Un software para, por ejemplo, el software de que hacía el kit de Smart Citizen, ¿vale? Que promovía el Fab Lab de Barcelona. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esto? Documéntalo para que cualquier otra persona lo pueda replicar, lo pueda reproducir, lo pueda mejorar. Y licencia luego lo que quieras, gestiona tú los derechos sobre esto, ¿no? Pero utiliza las licencias como una manera de asegurar también que sea que otras personas lo puedan utilizar, ¿vale? En música también tenemos ejemplos, en música, en cine también, documentales, etcétera. Entonces, para ser honestos, es difícil muchas veces, o sea, y es la misión de la fundación que hay detrás de Goteo, que ahora os lo explicaré esto, es difícil a veces hacerle ver a alguien que puede vivir de un proyecto abierto. Nosotros lo intentamos hacer, a mí me pagan, o sea, yo tengo un trabajo remunerado en Goteo, e intentamos vivir de esto, también os puedo explicar cómo. Entonces, es difícil no decirle, no, tú vas a abrir todo tu proyecto, vas a permitir que cualquier otro lo use, lo reproduzca, lo comercialice incluso a lo mejor, y además tú vas a poder ganar dinero para poder vivir, ¿no? Y a veces exploramos juntos, ¿no? Vamos aprendiendo por el camino, pero bueno, también somos bastante flexibles en el grado de apertura del proyecto. Porque nosotros podríamos exigir, no, tú tienes que ceder y abrir ya y liberar todo lo que está generando o no entras aquí. Pero entonces la gente tiene sus argumentos también. Dice, no, yo quiero liberar, quiero generar conocimiento y que otra gente lo use, pero necesito hacer una estrategia para poder sobrevivir en el suelo que estoy pisando ahora mismo, ¿vale? Que me come. Entonces, bueno, ahí hay todo un aprendizaje común de ellos con nosotros. Pero bueno, sumando los dos componentes, ¿no? Recompensas individuales y retornos colectivos, tenemos el estándar de financiación colectiva que propone Goteo, ¿vale? Ejemplos prácticos de campañas en Goteo, por ejemplo, esta, ¿no? De tu derecho a saber, de la Fundación Civio, no sé si la conocéis. Una plataforma web para hacer peticiones de información pública a instituciones públicas que tienen que dar, ¿no? El derecho a saber nuestro, información nuestra. Y, por ejemplo, esta campaña me gusta especialmente sacarla cuando cuento el proyecto porque en Goteo tú puedes pedir colaboraciones monetarias, contribuciones monetarias, pero también colaboraciones no monetarias, ¿vale? Toda aportación no tiene que ser por narices monetaria, en euros o en dólares o en lo que se quiera. Puede ser una microtarea, puede ser que te presto la furgoneta para ir a hacer no sé qué, o que te presto mi casa para montar una antena no sé dónde, o otro tipo de contribuciones, ¿no? Y en este caso, Civio, que era el promotor de este proyecto, utilizó las contribuciones no monetarias para distribuir el proyecto, para que la gente utilizara la plataforma, para que se usara, para que hicieran peticiones de información pública. Financiar una plataforma de petición de información pública en pro de la transparencia sin que la gente lo use no tiene ningún sentido, no que exista, ¿no? Si la gente no lo va a usar, lo pidieron. Bueno, sí, hicieron toda una campaña bastante acertada, ¿no? Pues diciendo que ni Rajoy ni Zapatero habían cumplido el compromiso de tener una ley de acceso a la información, una ley de transparencia. Tuvieron bastante eso. Fue una de las primeras campañas de Goteo, así que fue una apuesta doble ahí, ellos por nosotros, nosotros por ellos. Consiguieron 5.150 euros. Estos son los compañeros de Bootcamping, muchos lo conocéis también. Están aquí en el Media Lab con su cheque. Pero bueno, otro tipo de proyectos que hay, por ejemplo, ¿no? También hay proyectos con fines comerciales, promoviendo otro tipo de modelos comerciales, otros tipos de modelos de sostenibilidad económica para esos proyectos. Esta gente hacía entrega de cestas ecológicas en bicicleta, estaban comercializando productos ecológicos de productores locales y ellos eran intermediarios, pero bueno, querían promover que los productores locales llegaran a la gente de su zona más cercana, hicieron una campaña. Está muy conocida por gente, por vosotros, creo yo. También esta página, o sea, este proyecto pues nos tiró la página a los tres días de estar en campaña. El primer día. Y a los tres días cerramos la campaña, ¿cierto? Sí, el primer día, sí. ¿Cuántas horas, Marta, tú lo sabes? Pues yo no estaba ahí. La campaña se lanzó por la mañana, rollo las 11 o así, y durante la mañana no se pudo hacer nada. Sí. O sea, igual duró una hora o dos activo, pero se consiguió a lo largo de la gente que tuvo ahí paciencia de seguir recargando la página y pudo, creo que ya por la noche ya se había llegado. Sí, esto fue un bofetón también para Goteo, decir, pues no, hay que prepararse para esto, no sé si realmente queréis hacer una financiación gorda para proyectos que lo necesiten, que hay, o sea, gente que tiene poder de movilizar a una comunidad real detrás como tenían los impulsores de 15 en Parra. 19.000 euros creo que fueron al final lo que movilizaron. Ahí todavía quedaban. Sí, porque se paró y empezó a aceptar donaciones por otros sitios también. En este caso, como era una acción muy puntual, no tenía sentido tampoco que se mantuviera, ¿no?, en el tiempo. Sí, yo no estaba en el equipo de voto todavía cuando esta campaña, pero yo recuerdo seguir la campaña, claro, y leer comunicaciones de, no, o sea, nuestro fin no es acumular, ¿no?, indefinidamente, sino, bueno, hemos pedido para esto, tenemos el dinero para hacer esto, pero pues ya está. Se puede configurar en, o sea, decir, mira, yo quiero hacer el proyecto. Sí, ahora sí. El presupuestado, en ese momento no había. En ese momento no. No, en ese momento también, Goto ahí era muy jovencito también. Y no se podía elegir, pero sí que vamos aprendiendo incorporando esas cosas. Ahora, por ejemplo, cualquiera me da un toque en María, que es que no queremos tener una campaña, una primera ronda de 40 días, ciérramelo dentro de 2 semanas y si hay una razón justificada, se cierra y se acabó, porque al fin y al cabo es para el impulso del proyecto, ¿no? Bueno, así es como se ve en Goteo el widget que hemos visto antes en Kickstarter, ¿no? Objetivos de financiación mínimo, óptimo, lo que se ha obtenido, fecha, que es cuando ya está terminado, se ve así, pero si no te dicen los días que quedan, y los cofinanciadores que han participado en la campaña. Foldar Up fue otro proyecto que utilizó las colaboraciones no monetarias de una forma bastante inteligente y original a mi modo de ver. Foldar Up es un prototipo de... ¿La conocéis, la Foldar Up? ¿Este proyecto? ¿No? Un prototipo de impresora 3D, es una versión de la RepRap, pero modular, transportable, también es abierto, o sea, todo está publicado, te la puedes construir tú si quieres. Y bueno, este chico, Manuel, que es su impulsor, es francés, decidió en las colaboraciones decir, vale, yo lo libero todo, obviamente, porque lo libero, pero... yo permito la copia, pero no sé cómo certificar la calidad de la copia, ¿vale? A mí no me importa que te copies lo que quieras, pero si vas a usar el nombre de Foldar Up, me gustaría certificar que tiene un estándar de calidad mínimo, ¿vale? Porque yo también de alguna manera estoy poniendo ahí mi energía, mi esfuerzo tal, y no quiero, o sea, no quiero decepciones, ¿no? Quiero cuidar un poco la marca, ¿no? Y utilizo las colaboraciones no monetarias para ya hacer una llamada a gente a la que le decía, yo te envío una impresora, si tú la calibras bien, imprimes con unos estándares de calidad que definamos entre toda la comunidad que está ahora mismo participando y tal, te meto en esta lista de productores de Foldar Up y todo el mundo puede saber, o sea, tú puedes utilizar por supuesto el nombre, etcétera, y todo el mundo sabe que todo lo que va a salir de tu impresora y de lo que tú produces tiene esta calidad, ¿vale? No quiere decir que otra gente no lo pueda hacer, pero saben que tú, asociado a tu nombre, está esta calidad de Foldar Up. Así lo hace Arduino también. O sea, Arduino en realidad lo utiliza royalties. O sea, Arduino lo que dice es, si tú vas a usar el nombre de Arduino para hacer cualquier cosa, me pagas primero, ya vemos lo que tú estás produciendo y si llegamos al acuerdo de que tú produzcas bajo mi marca. Pero lo hace así, ¿no? Y a mí este tipo de modelos me parecen interesantes porque son caminos medios, ¿no?, un poco híbridos para ver, o sea, entre un modelo que no nos termina de gustar, no nos gusta nada, y un modelo que nos gusta un poco más, ver qué fórmulas se utilizan y nos sirven para hacerlo sostenible, ¿no? Así es como se ve la necesidad no monetaria, ¿no? Tú pides ahí, esto, Goteo no interviene ahí en nada, en las colaboraciones no monetarias, son acuerdos entre la comunidad que consiga movilizar el impulsor y el impulsor propio, ¿no? Entre su comunidad y el impulsor. Copia este festival. Esto es un ejemplo de evento financiado por crowdfunding que suele ser bastante raro, pero bueno, era un festival, el festival de películas en Creative Commons, que empezó en Barna, luego se hizo en Madrid y sigue replicándose, con un presupuesto muy bajito también. Boreal, una interfaz de control para DJs, para artistas audiovisuales y demás, código abierto, que se está empezando a producir. Este proyecto tiene un fin comercial. Oye, yo no estoy controlando el tiempo, ¿eh? Vosotros me paráis. 5 minutos, ¿no? ¿5 minutos me quedan? Sí. Voy a pasar. Sí, pero... Bueno, se ha empezado más tarde. Demasiado bien, vamos. Pero no le quiero quitar el tiempo a nadie. Eso es el Viña, que te van a bajar. Pues eso, Boreal. Morcedi, que fue un proyecto que me pidió el impulsor cancelar, dijo, no, mira, es que o sea, te hemos dicho que publiquemos la campaña y tal, pero no termino de arrancarla y creo que prefiero esperar después de haberla publicado y ya vemos más adelante. Pues se cancela, no pasa nada. Morcedi era un proyecto de una Steadicam, pero de bajo coste, que él quería hacer y también como toda documentada para que cualquiera pudiera fabricarse su Steadicam de bajo coste y hacer vídeo medio profesional, ¿no? Con su propio... Vale. Mercado Social de Madrid, o campaña también, pero bueno, este es el usuario. Fundamental esto también, ¿no? Lo decimos mucho, si vas a hacer una campaña, cuanta más información puedas dar sobre quién eres tú, en qué proyecto has participado y motivaciones para que la gente que te va a apoyar pueda confiar en ti, mejor, ¿no? Se trata de transparencia no solo en el presupuesto, sino en lo que eres tú, a qué te dedicas y qué es lo que apoyas, ¿no? Yo tengo una duda, o sea, para estas campañas, por ejemplo, que son tan sociales y vinculadas más... ¿no tendría que ser el Estado el que paga las cosas? Claro, eso está... Es que al final como que se está haciendo, o sea, supuestamente ya viviendo dentro de un Estado que está pagando unos impuestos que van a pagar estas historias, estamos como dejando de lado eso y encima volviendo a pagar más para colaborar en proyectos que son súper interesantes y que tendría que estar pagando la institución. Desobediencia punto... fiscal. No pagues las tasas y haces crowdfunding. Mejor hacemos crowdfunding y ven por sacar el Estado. Sí, sí. Lo hacemos mejor. Estamos creando un Estado dentro del Estado. Pues eso. Sí, pero todavía el Estado tiene dinero tuyo que claro, no está invirtiendo en lo que a ti te apetece a lo mejor que invierte. Aún no tienes suficiente para luchar contra la otra hacienda. Hasta que lo hagamos todo mejor es que ellos y entonces vean que no sirven para nada. Entonces es cuando se acojonarán y cambiarán o se irán a otro sitio. O no, o simplemente defienden su feudo y tú te las apañas como puedas. Sí, lo digo porque... Y así ir editándolo todo para que así es que lo usan. Porque, por ejemplo, dentro de un montón de plataformas que han existido y se están creando, en Barcelona ha pasado que en la periferia de Barcelona han aparecido los ayuntamientos creando plataformas de crowdfunding sociales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Hospitalet tiene una plataforma que se llama Participa, que lo que hace es potenciar proyectos de Hospitalet, pero a partir de crowdfunding de la gente de Hospitalet. Y después, si estamos pagando impuestos, ¿cómo es esto? ¿Cómo la idea del crowdfunding es utilizada por el propio fondo para dejar de lado tareas que supuestamente se hay? Pero aquí hay... Yo no voy a defender esto porque yo estoy muy de acuerdo con, por lo menos, con pensar en esa dirección. Yo me hago estas preguntas todo el rato. Pero, por ejemplo, yo conozco de cerca casos que nos han llegado a goteo de ayuntamientos que lo que te dicen es yo no tengo competencia. O sea, no sé cómo pedirle al Estado más pasta para montar esto aquí, que es de los ciudadanos porque están pagando sus impuestos, y quiero, o sea, quiero que esto exista. Entonces yo, o sea, y la conversación de decirle nosotros no, es que no tiene coherencia que un ayuntamiento, ¿no?, que ya a ti te están pagando tus contribuyentes, no promueva esto. Y entonces tiene, pues entonces, ¿qué otros medios me quedan, no? Porque el Estado, con los recortes de la nariz y no sé qué, no sé cuánto, no me da y yo no tengo para promover esto. ¿Cómo lo hago, no? De hecho, Goteo ya está haciendo eso con las convocatorias claro, de Capital Riego. Eso lo tengo ahí preparado también. ¿El qué? ¿El qué está haciendo? Capital Riego, que es como una subvención copagada. Es una sub... Vale, eso es una lectura. Me interesa que desarrolle un poco más eso. Porque... O sea, las convocatorias de Capital Riego se han hecho con la UNIA y creo que con más... UNIA, el GOVEX, el Gobierno de Extremadura. Dependientes de gobiernos autonómicos. Sí. Y consisten en que te seleccionan un proyecto, lanzas una campaña de crowdfunding y por cada euro que consigas que te donen, esa institución pone otro euro. Entonces es mitad subvención, mitad crowdfunding. Que se hace... No, mitad subvención no, porque tú no tienes asegurado nunca que ese dinero va a ti, bueno, si no consigues. No es una subvención, sí. Mitad, o sea, participan en el crowdfunding si lo ganas. A la mitad. Supongo que hacen eso porque no tienen dinero suficiente para financiar todos los proyectos que querrían. Pero no deja de ser eso, ¿no? Que no están llegando hasta todo lo que deberían. Sí, bueno, en el, ahí... Lo estamos sufriendo nosotras. Yo... ¿Quién ha pedido un bocata? Dale aquí. Yo ahí, esa lectura me parece bien. O sea, me parece que puede ser una lectura, pero no es verdad que eso sucediera si no se... O sea, para que las instituciones que dan Capital Riego lo den, o sea, no es que lo quieran dar, es que... lo pedimos. Ya, sí. O sea, esto no son partidas de presupuesto que van a dedicar a subvenciones, pero lo quieren hacer más moderno y ven un nicho en el crowdfunding. Es que no lo dan si no se los pide, ¿sabes? Entonces, eso es una una lectura que me interesa, pero déjame, si no te importa, que lo presente para que la gente juzgue el modelo y diga si lo ve un poco así o no. Y lo discutimos. Si quieres. Bueno, sigo, ¿vale? Porque si no... Sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí. Pensé que estamos en las preguntas ya. No estamos, pero voy a aligerar porque os he enseñado. Vale, así son los retornos un poco que los proyectos ofrecen, los retornos colectivos, que no son las recompensas individuales, ¿vale? Lo que el proyecto va a abrir, ¿vale? Va a ser disponible digitalmente con una licencia que elija el proyecto, que está dentro de un rango de licencias libres, o bueno, libres o no, depende de quién lo considere. Y bueno, lo expreso un poco así, ¿no? Lo que pasa con estos efectos prácticos es que una vez que termina la campaña, el proyecto tiene un año y un contrato con la fundación, que es una fundación sin ánimo de lucro que Platonin montó para gestionar Goteo, porque era el paraguas jurídico que mejor, o sea, que era más beneficioso para gestionar las donaciones, tiene beneficios fiscales para impulsores y demás. Ahora explico por qué. Entonces, lo que pasa es que se acaba la campaña y se compromete por contrato a generar en un año, en el plazo de un año, las recompensas y retornos que se ha que ha descrito, ¿no? Eso viene en el contrato y tal. Si lo genera, o sea, si no lo genera, que todavía no tenemos un caso amoroso porque Goteo tiene ahora 3 años y están, digamos que ahora muchos de los proyectos están acabando de generar sus proyectos, ¿no? Lo que se prioriza es la ejecución del proyecto y no que lo ponga ya ahí. Pero cuando lo genere, lo enlaza desde ese módulo, ¿no? Y nosotros, o sea, para nosotros es el mecanismo un poco de tirar del hilo y ver qué ha pasado con el proyecto, ver que han cumplido lo que han dicho que van a cumplir con impulsores, y también generar historias, ¿no? Utilizar un poco de marketing, de storytelling, de poner en valor un poco lo que el proyecto ha generado y contarle a la peña que hay un tejido que está generando con licencias libres un montón de contenidos valiosos para, y con impacto para el resto. De hecho, parece un modelo bastante activo ahora para muchas instituciones que están intentando, europeas, que están intentando invertir en cosas con impacto social, ¿no? La Unión Europea, de pronto, Alex lo sabe, le suenan campanas de innovación social, encarga un estudio allí de innovación social, el año que viene o dentro de año invierte no sé cuántos millones de euros en innovación social. Cuando todo el mundo ha subido propuestas de innovación social, dice, vale, ahora esto, ¿cómo demuestro yo qué es innovación social? ¿Qué impacto tiene? ¿Quién genera los indicadores? ¿Quién dice qué es esto, no? Entonces, esto parece que es una manera de empezar a tirar del hilo y ver quién ha replicado, qué negocios o qué modelos se han construido a raíz de los retornos, etcétera, ¿no? Vale, esto es una de estas. Vale, entonces esta línea institucional, que es la que comentaba Marta o la que ella consideraba como una subvención copagada, la Fundación Fuentes Abiertas tiene una misión, ¿vale? Es una fundación sin ánimo de lucro que se crea en 2011 para gestionar Goteo, aparte de Platonic, ¿no? La asistencia de la jurídica de la fundación lo que ha propiciado es que, porque se le reconoce la utilidad pública, ¿no? Entonces lo que propicia es que haya un órgano sin ánimo de lucro que centraliza todas las aportaciones de los cofinanciadores y cuando se termina la campaña se le da como una ayuda económica menos la comisión, que es de un 8%, la que cobra Goteo, se le da al impulsor, comisión del 8% y las comisiones bancarias, ¿vale? Esto normalmente intentamos que se presupueste antes en la campaña para que no sea un coste sorpresa. Pero bueno, está ahí, ¿no? Se le da como ayuda económica y por el 8% se le hace una factura, tal. Entonces, es que alguien te done, o sea, que tú dones a una fundación sin ánimo de lucro, es degradable. A efectos prácticos, lo que pasa aquí es que hay una fundación que vela porque se desarrollen proyectos que generan contenidos copyleft o con, bueno, algunas licencias más copyleft que otras, o sea que vamos a ser un poco exactos. Pero entonces, lo que genera la práctica es que sea desgravable que tú dones a proyectos que generan recursos con licencias abiertas. Que esto, a mi modo de ver, es un paso que no se había dado. Es que esto no lo iba a incluir la ley por defecto, porque para eso está el lobby de la propiedad intelectual ahí, para decir, no, tú no vas a dar incentivos para que la gente no licencie o pase por mis manos, ¿no? Pues esto, sin lobby ni modificación de la ley, está pasando en el modelo que Goteo pensó en su día. Te lo puedes desgravar, ¿vale? Lo que vengo a decir. Una de las líneas institucionales de la fundación es levantar dinero de instituciones públicas o privadas para multiplicar las aportaciones de los proyectos que vienen a Goteo, ¿vale? Y es lo que nosotros llamamos convocatorias de capital riego, y es lo que una de las que, bueno, Marta participó en una de ellas con la Universidad Internacional de Andalucía, y que consiste básicamente en que, por ejemplo, la UNIA, ¿no?, que esta fue la primera convocatoria que hizo, ya lleva tres, que son 30.000 euros, habla con nosotros y nos dice, o sea, hablamos nosotros con ellos, con el caso de la UNIA es bastante fácil porque tienen muy buena predisposición a financiar este tipo de iniciativas, en otros casos no es tan fácil, dice, vale, queremos montar una convocatoria, ¿vale? Queremos que sea, o sea, que la ciudadanía, o eso fue lo que nos decían, participe un poco más en el modo en el que se distribuye el dinero que tenemos, por ejemplo, para nuestra línea de acción cultural, y vamos a probar con vosotros. Entonces, os doy 10.000 euros para que sean distribuidos en campañas de crowdfunding a proyectos que seleccionemos con todos sus precios. Entonces, lo que nosotros montamos fue una convocatoria de proyectos. En la primera convocatoria que se hizo fueron proyectos de innovación sociocultural, ¿vale?, que ahí entraba un montón de cosas, la verdad, la primera que se hizo, con un taller y eso, y pues consistía en eso, cada euro que donaba la ciudadanía, a los cinco proyectos que se seleccionaron al final, pues abre la convocatoria y un proceso de selección, y por ejemplo, eso es una cosa a comentar, ¿no?, la selección de qué proyectos salen a campaña no lo elegimos nosotros, vosotros, ¿sabes? Lo elige una comisión compuesta por la entidad y por Goteo, que eso sería una posible cosa a abrir como proceso, a lo mejor, ¿no? Una vez que la comisión selecciona de todas las propuestas recibidas, las que van a salir a campaña, salen y por cada euro que la ciudadanía o que las comunidades de apoyo de los proyectos donan, la entidad lo multiplica de esa bolsa de 10.000 pavos, por ejemplo, que puso la UNIA, ¿no?, el proyecto. Entonces, pues les cuesta menos esfuerzo llegar al mínimo y conseguir el dinero. Hay limitaciones también, por ejemplo, tú puedes limitar por aportación individual para evitar que el proyecto se ponga a sí mismo 400 euros y automáticamente hagan fake con esto, o no sé, hay también, por ejemplo, la UNIA quiso limitar la cantidad por proyecto. Dijo, yo no quiero que de pronto no quiero que entre en una dinámica de competición, sino que, por ejemplo, en la primera ronda hasta el mínimo, quiero que solo sean del capital riego, no de su comunidad, que pueden coger lo que quieran, o sea, pueden captar lo que quieran, quiero que solo puedan conseguir hasta 2.000, ¿sabes? Y a partir de 2.000, cuando ya se haya multiplicado hasta 2.000, ellos que sigan, si quieren, recolectando, pero se asegura que hay cierta equidad en la distribución del dinero. ¿Por qué decía Marta, y por qué le decía yo a Marta que no era una subvención segura? Porque si el proyecto no consigue poner en valor o no consigue apoyo de la comunidad, el dinero no se multiplica, y si no llegan al mínimo no se hace efectiva la donación ni de la institución ni de la ciudadanía. No ha llegado al mínimo y ese dinero no se tiene que invertir en otros proyectos, en otra convocatoria, en lo que sea en la institución, porque no vuelve a la institución, pero no va al proyecto, ¿no?, que no ha conseguido el objetivo. El fan móvil, yo creo que por aquí hay gente familiarizada con este proyecto, porque hay mucha gente de Sevilla. Fue uno de los proyectos de la primera convocatoria, ¿vale? Que hicieron un tour de fabricación digital por Sevilla, que han estado subiendo fotos muy chulas, así modo el afilador, con su carrito, diciendo que ya estábamos pasando por aquí. Y ellos participaron en el primer piloto de esto, ¿no? Ahí en la campaña de los proyectos se puede ver, pues, cuánto han multiplicado de capital riego, se puede ver cuánto tienen de la ciudadanía, etc. Los retornos y todo el rollo. Esto se ha hecho con, así es como se ve, ¿vale?, con la UNIA tres veces, con el Gobierno de Extremadura, con Innovas, un instituto de innovación del País Vasco, con el nodo de Euskadi, que ahora diré porque hay un nodo de Goteo en el País Vasco. Y también es bastante complicado. O sea, de gestionar, así, ¿no? Más allá de las críticas del modelo, que seguro que se pueden hacer, hay una labor, que es la que yo decía, Marta, que es de fundraising, que no es fácil, que no es que esto lo vayan a destinar porque sí y nosotros de pronto conseguimos una subvención, no, es que tienes que levantar el dinero para que esto vaya aquí, si no, no va a ir. O sea, y esto muchos no quieren. Sí. Para proyectos culturales o desarrollo de campañas sociales o lo que sea, es una cosa que hasta ahora no ha existido. cada vez que ha habido subvenciones públicas ha sido un comité de expertos bajo, que no se sabía quién era, que no te mandaban la evaluación, que no se sabía muy bien qué criterios estaban usando a la hora de decir si aquí o acá, y que pueda surgir como por lo menos otro tipo de mecanismo a decir, mira, cuál es la, no sé, propuesta o iniciativa de una comunidad que sea más urgente, premiante, interesante. A mí es lo que me gusta mucho de este modelo. Y es muy mejorable. Entiendo lo que dice Marta, entiendo toda la otra cara que puede tener dificultad, pero a mí esa parte me fascina. Sí. María, pero, sí. ¿Abrimos tú de preguntas ya? Sí, me quedan cuatro diapositivas, ¿eh? No sé si dejáis que las termine y abrimos todo o... Sí, mejor. Vale, bueno, pues esto, el GOBEX, estos son también más ejemplos que ya, si tenéis más tal. Los nodos, ¿no? Intentamos abrir nodos locales o temáticos, pero siempre por demanda de las propias regiones o de la gente que quiera abrirlos, no por crecer por crecer, ¿no? Si hay alguien que dice, no, yo veo aquí un tejido de proyectos que, al que puede ser útil esta herramienta, pues se pone en contacto con nosotros e intentamos poner en marcha un nodo. Está el de Goteo Euskadi, está el de Goteo Andalucía, pusimos el de Goteo Barcelona la semana pasada en marcha, y bueno, pues eso también es, nos sirve como línea institucional también, aparte de una manera de escalar, digamos, Goteo, ¿no? Y luego las cifras un poco que... ¿Esto se ha actualizado? Sí, sí se ha actualizado. Bueno, esto es de septiembre. Sí, pues esas son un poco las cifras de Goteo que mayoritariamente ha operado a nivel nacional, pero tenemos cada vez más proyectos internacionales y además esa es la voluntad también un poco, ¿no? De crecer, de que sirva como herramienta para, como apuesta también por lo abierto para otras regiones. Pues eso, más de 50.000 usuarios, visitas pues más de 15.000 diarias, bueno, en redes tal, más de 400 proyectos ya financiados, ahí estaba en Early, pero ya hemos superado los 400 proyectos. 2 millones de euros levantados para proyectos abiertos, ¿no? Que generan recursos abiertos, que a mí me gusta mucho esa cifra, la verdad. Y bueno, hay muchísimas más. También alrededor de 2.000 contribuciones no monetarias también, que esa cifra me parece bastante guay. Lo de la recompensa individual, ¿no? También os podía dar cifras de, por ejemplo, cuánto es el mínimo medio que suelen tener los proyectos exitosos, que suelen ser... el mínimo medio que suelen tener es en torno a los 5.000, Y la media que suelen recaudar los proyectos exitosos es en torno a 6.000 y casi 7.000, ¿no? Entre 6.500 y 7.000 euros ahora mismo en Goteo. El código Goteo está en GitHub, para quien quiera dejar algo o decir algo o contribuir o copiárselo, ya está. Y ya está. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas, si queréis. Y todo. Los hachazos también pueden venir ahora, eso. Estaba Jusor, estaba... ¿Quién? ¿Lo llevo yo o qué? Sí. Yo tengo una pregunta. Dame un poco la luz. ¿Tenemos la luz? Ah, sí. Bueno, abriendo la puerta. ¿Ahí abriendo? Sí. Y aunque ya creo que queda poca luz. Entonces estaba Jusor, tú querías también, ¿no? Sí. Tú y tú. Vale. Vale, pues dime. Yo estaba pensando, a relación de lo que había preguntado, bueno, que había comentado Sideralde, que es el tema de los criterios que se utilizan cuando... Que decía que, a colación de lo que había comentado Sideralde, del tema de los criterios, estaba pensando en cuanto a en el proceso de evaluación que este Goteo, cuando tiene que elegir 5 proyectos para que salgan, y si no se les da visto bueno, no salen proyectos porque se presentan muchos, ¿están publicados en algún sitio esos criterios de evaluación para esa fase? Porque sí. Decirles que no a una serie de proyectos y la mano en plan. Sí. Un apunte técnico. A las 10 tenemos que presentar un bicho en palo y aún quedan dos charlas. Entonces, en teoría, solamente queda una hora para dos charlas. A partir de aquí. Dos, ¿no? Quedan dos horas. Dos horas, ¿no? Luego, bueno, el comer cuando. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Trabajo? Lo que queráis. Da igual. Jusore, él, hay otra pregunta. Sí, eso que me está, te lo voy a contestar rápidamente. O sea, lo que suele pasar en el proceso es que se redactan las bases de la convocatoria entre Goteo y la institución que va a poner el dinero, ¿no? El capital riego, que lo llamamos nosotros. Se hacen los criterios de valoración y la comisión que selecciona los proyectos no es Goteo, sino Goteo con la institución. Goteo suele estar ahí para evaluar la viabilidad de la campaña, porque que suele ser un criterio de valoración, y para que no entre nada en la plataforma que no cumpla con los principios de la plataforma. O sea, términos abiertos, recursos... Cuando dices viabilidad, es como una estimación de la capacidad de comunicación... Potencial de éxito que nosotros le demos conforme a la experiencia que tenemos. Pero eso es previo. O sea, no es cuando tenéis que... No, eso es... O sea, eso está definido en las suele estar definido en las bases de la convocatoria y es para lo que entramos. Eso, bueno, hay toda una serie de indicadores que nosotros tenemos en cuenta, que es muy subjetivo, ¿eh?, en base a nuestra experiencia, pero bueno, esa experiencia ahora mismo nos da un 67% de ratio de éxito, que no está nada mal en comparación con su plataforma. Pero bueno, entramos a eso y los criterios de valoración están publicados en las bases siempre. Lo que no está publicado, y yo, vamos, soy la primera que los quiere publicar ya, es la puntuación que se le da a cada proyecto conforme a cada proyecto, porque es que, conforme a cada criterio, porque es súper clara, es un punto por cada criterio y sería súper fácil publicarlo. O sea, lo que pasa en la práctica a día de hoy es que los proyectos reciben el veredicto de ha sido seleccionado o no, y el que pregunta, la UNIA o no sé quién, le responde y dice, mira, tu proyecto no ha cuajado en este criterio por eso no sé qué y no ha sido seleccionado por eso no sé qué. O a veces le dice, tu proyecto encajaba perfectamente, pero este se adecua más a la temática según el criterio subjetivo de la comisión. Por eso decía que yo también creo, a nivel personal, que el proceso de selección podría ser mucho más democrático y más abierto y probablemente se pueda mejorar con algún mecanismo que, bueno, si tenéis alguna idea, pues vamos a ver. Yo tenía entendido que estos criterios se aplicaban a la hora de todos los proyectos que se pueden presentar, pero no en la evaluación de los 5 proyectos que se quedan al final. Todos se evalúan. O sea, mejor diciendo que la suma de puntos que de esos criterios son los que al final establecen cuáles son los proyectos que... Los que salen. Esos 5 sí. Se pueden presentar. Sí. Pero esos, o sea, todos los que se reciben se evalúan. No solo los 5, o sea, los 5 salen como resultado de la evaluación de todos. ¿Un ranking al final de suma de puntos? Sí, en un Excel, vamos, que lo tengo aquí. O sea, que es así, un Excel, y cada miembro de la comisión establece una puntuación. Yo misma diseño la de esta, ¿no? La suma. No queremos diálogo, please. Tenemos que ir cortando ya, ¿vale? Dale. Luego quedáis con cafelito y seguimos. ¿Estáis desarrollando algo para soportar donaciones en Bitcoin o criptomonedas? Eso es un debate interno que hay. No estamos desarrollando nada, pero está de la pregunta abierta. Yo quiero, Pablo quiere. Me quiere, pero hay como que no, todavía no se invierte. Y no se invierte porque parece que no es una prioridad. Pero, y también hay controversia, ¿no? Por ejemplo, gente cercana nos ha dicho que no, que, o sea, comunidad de Goteo afín al proyecto, no sé qué, que no ve que la gente tenga que donar en Bitcoin, que Bitcoin tenga que entrar en el juego. Otros impulsores a lo mejor nos dicen sí, porque captaríamos aportaciones que no captamos ahora, ¿no? Hay como un debate ahí en torno. Pero si tú estás de acuerdo, manda el info ahí, hazte un poco de presión, ¿sabes? Ahí como, quiero donar en Bitcoin. Te puedes poner, la gente que pone un proyecto puede poner... Hacerme donaciones aquí a Bitcoin. Ah, es que un proyecto lo ha hecho. Se ha creado un de esto, ha creado un QR. Sí, sí, esto lo han hecho ya. Luego Goteo ni se entera de lo que ha entrado. No, no, nosotros lo promovemos, de hecho. Cuando un proyecto me dice, mira, me he creado este QR, o sea, esta es la dirección de mi monedero, he creado un QR para esto, pónmelo como imagen en la campaña y luego lo tuitean y no sé qué, ya aceptamos en Goteo Bitcoins. Y nosotros lo rebotamos, ¿no? Para que capten donaciones. Pero la plataforma no lo claro, tiene, porque, técnicamente. Y además así lo que pasa si luego... falla el crowdfunding, claro. Mientras si lo controla Goteo, pues es garantizado que vuelven atrás también los Bitcoin. Sí. De otra manera, ¿no? Sí, es verdad. Oye, pues esto dilo así como sí. Dialo al info. Que había... tú, sí. Quería preguntar un poco el coste de los proyectos que han llegado en fase. Igual un poco las cosas que han tenido que hacer o cómo han movido la campaña, o sea, un poco como claves de éxito, campañas triunfadoras, ¿cuáles son? Vale, o sea, yo creo que eso lo puede contar mucho mejor que yo. Bueno, Marta ha hecho dos campañas y ella ha estado encargada de la comunicación de, supongo que de las dos, y lo has movido tú. Una clave de éxito, o sea, como claves para lo que han tenido que hacer para movilizar la campaña. Pues es como cualquier campaña de comunicación, en realidad. O sea, como otras campañas de comunicación, depende de las redes que tengas y la capacidad de vender algo muy... ¿Vender? Porque es así, algo muy claro. ¿No? Que esté detallado en qué vas a usar el dinero o que realmente lo que estés ofreciendo. O sea, yo he hecho la diagonal y ahí respondió la gente que ya conocía el periódico, pues quería... Y otra clave, que al principio lo desestimamos, pero es que funciona realmente, es jugar con los números. Sí. En el sentido de, ya quedan 50 euros para llegar al 80%, quedan 5 días, parece una tontería, pero funciona. Hay como... La comunicación de cuánto queda y tal. Por ejemplo, en el caso de Diagonal, nos pasamos meses haciendo campañas de suscríbete por 50 euros y no teníamos suscripciones. Lanzamos el crowdfunding en el que por donar 50 euros la recompensa era una suscripción y llegaron como 1000 suscripciones. Sí, sí, porque sí. Era con la tontería hecha de hazlo ahora, se acaba la campaña, no queda no sé cuánto dinero. Me pasó con los pendrives. Poniendo ese reto. Yo hice una campaña en una tienda. Es verdad. Luego hay claves también de proyectos que están... Muchos proyectos se encuentran con la barrera de que la mayoría de su comunidad no se maneja en internet. Entonces dice, hostia, nada, ahora hablamos de eso.